empieza a sentir su sudor. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari, su asistente. Buenas tardes, Claudita, la directora de la radio. Muy, pero muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Y gracias por confiar en nosotros una vez más. Comenzamos la semana con todo el rock del carpo napolitano, agradeciendo este precioso y divino día de vida, lleno de sol, con 17 grados, que Dios nos dio. Así que vamos a ponernos las pilas, los que están trabajando, los que nos están escuchando, los que se quieren calzar para rockearla, y acá vamos con todo el rock. Bueno, seguimos con Que Sea Rock, como dice Papo. ¿A dónde está la libertad? Escuchen este tema porque es un visionario el carpo. Saco italiano, desconfío solo en este mundo. Vamos entonces con la primera de tanda de rock de nuestro carpo napolitano, ¿eh? ¡Vamos! We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Escuchar tu voz.

Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Mr. Rock. Oh,

atrevas a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con tributo a un bluesero. Hoy es el primer lunes del mes de octubre. Hoy tenemos a Robert Williams, comúnmente llamado Gary Moore, nacido en Belfast, 4 de abril de 1952, en Estepano, y fallecido un 6 de febrero de 2011. Fue músico, cantante, compositor y productor británico de blues rock y hard rock, conocido mayormente por haber sido guitarrista líder en bandas como Skid Row, Coalesced y Thin Lizzy, por su extensa carrera en solitario como vocalista. Echamos el tributo a Gary Moore, Still Got the Blues for You. Thank you. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Espero que les haya gustado Gary Moore. Es excelente. Bueno, la carcajada de Vincent Price. Él siempre se está riendo porque presenta nuestro bloque rock nacional. Y se ríe porque somos de terror. Así somos los argentinos. Escuchen esta. Trocha Angosta le canta un pobre rico. Los piojos lo ven tan solo. La renga dice que es el que me lleva. Ataque 77, no le importó la... Nos arrancamos el corazón. Pero divinitos, yo quiero... Yo tengo un espagueti del rock. Y la Mississippi Blues Band, ¿qué dice? Yo quiero una reserva especial de ese espagueti. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Tirada en la

Mr. Rock. Lo bueno lleva tiempo, lo difícil es saber esperar. Y yo esperé este momento, como un buen vino en la oscuridad. Es todo para vos, te lo quiero regalar. Traje este blues de mi reserva especial. La vida es tan hermosa, es tan difícil, no se puede explicar. Mientras tenga mi guitarra en el camino, yo lo voy a intentar. Me falta mucha ruta, estoy lejos del final. Te traje este blues de mi reserva especial. Yo disfruto este viaje, que no sé a dónde va. Llevo blues de equipaje y vas a oírme muchos años más. Saber esperar.

Y continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy les voy a presentar la banda argentina, se llama Jorn, banda de heavy metal, glam metal y hard rock, creada en el año 2003 por su vocalista Adrian Menlich. Adrian Menlich, ex vocalista de la banda de hard rock Certum, banda argentina de los 80. Así que espero que les guste. Escuchamos el primer tema, A Thousand Cut. Y si tenemos un toque más de tiempo, Demian, ponemos el Sonny Ford de Ronnie Dio, que es un cover para él. Vamos con nuestro bloque de heavy metal y con esa voz de Adrian Menlich. I'm carried by the Papo, Mr. Rock. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. There's a voice in the world for the lonely. There's a fire in the heart of the king. And the broken ones will know they are not the only. When he starts to I turn to face the sun when pain is calling. My mind is on the run, another angel falling. Yeah. Y nos despedimos de nuestro Papo Mr. Rock. Espero que les haya gustado la presentación de la banda argentina de hard rock, heavy metal y glam metal, Jorn, y la voz, obviamente, de un tenor, de Adrián Melli. Se vienen los electros la próxima semana, lo prometo, y prometo también pasar de Serdum. Así que bandas argentinas ochentosas que son buenas, que no conocen, las van a conocer. Ahora, muchas gracias Damián, nuestro operador, que es un capo. Gracias Mari, su asistente. Gracias al director de la radio. Muchísimas gracias nuestros auspiciantes al pie del cañón, que les deseamos ventas, ventas, ventas, ventas. Y que sea rock hasta el próximo lunes con Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.